trabajando mucho en estos días. Bueno, ¿cómo está la campaña? Está como bastante tranquilo el tema campaña. No, no te creas. Lo que pasa es que por ahí todavía no ha salido puertas afuera porque las boletas nos acaban de llegar el día de ayer. Pero hay un trabajo en el comité de los chicos de la juventud, de la comisión de la mujer, de los pasacalles, de las pintadas, reuniones. Anoche tuvimos justamente un grupo de concejales, de los cuales fue candidatos, mejor dicho, concejales y consejeros, fue Laura Lacunza, fue Carlos Bellán, Alcio y Viviana Rodríguez y yo, a Polvareda, a tener una reunión con la gente de Polvareda para ver cuáles eran las demandas. Bueno, ahí estuvimos hasta las 12 de la noche y en general todos los días estamos teniendo algún tipo de encuentro con alguna gente del barrio o trabajo puertas adentro, que ya ahora, bueno, ahora sí es el momento de salir a la calle con las boletas y de empezar a los últimos días a darle con todo esto, ¿no? ¿Están trabajando ya en la cena de cierre, Ale? Estamos trabajando, ya tenemos las entradas para vender para el cierre de campaña, que va a ser el miércoles 19 en la rural, un día antes de la veda, el miércoles. Y bueno, ya están, las pueden adquirir en el comité o contactándose con cualquiera de nosotros, todos los candidatos y los militantes tienen ya repartidas las entradas para salir también a vender las entradas, a ubicarlas. Y bueno, tiene un costo de 35 pesos, como la última vez que hicimos el cierre. Y bueno, y ya te decía, las boletas ya están, así que ya tenemos más o menos el trabajo distribuido para salir a repartir las boletas este fin de semana por las calles. Y nos quedan todavía reuniones, así que no se está trabajando mucho. Lo que pasa es que por ahí no se nota para afuera aún. Han estado participando, siguen participando en realidad de varios encuentros de mujeres de la UCR. Sí, se ha conformado orgánicamente lo que es la Comisión de la Mujer del Comité Provincia, que tenía solamente una presidenta y no estaba conformada por carta orgánica la comisión. Ahora ya lo está, y en esa Comisión de la Mujer del Comité Provincia de Buenos Aires somos dos representantes de Saladillo como vocal titular. Así que bueno, estuvimos en un congreso provincial de la mujer con todas las mujeres de la provincia y con algunas candidatas a diputadas y otras que son diputadas, bueno, Elba Roblet, ex vicegobernadora, y el viernes 30 de septiembre tuvimos un encuentro nacional de candidatas de todas las provincias. Realmente fue muy, muy rico porque vinieron las mujeres y hablaban de la problemática que tienen en Jujuy, en Salta, en Santa Cruz, en Tucumán. Y bueno, finalmente vino el candidato a presidente, Ricardo Alfonsín, y tuvimos una foto con él y un encuentro con él también como para culminar el acto. Uh-huh. Y se viene otro encuentro además. Bueno, este encuentro el fin de semana es un encuentro nacional de mujeres, pero no de mujeres radicales. Es un encuentro que se viene haciendo hace 26 años, de las cuales algunas de las fundadoras fueron mujeres radicales también, y es para mujeres independientes, para mujeres de sindicalistas, para mujeres de pueblos originarios, para mujeres de todos los partidos o sin partidos que quieran ir a defender o a luchar por los derechos de la mujer. Se hacen más de 50 talleres, en general se hablan de todos los temas. Yo pienso participar de un taller que es agrupaciones barriales y mujeres, para ver cómo se puede trabajar con y escuchar la experiencia de otras provincias, porque, como te decía, es un encuentro nacional donde van mujeres de todo el país, y por ahí hay provincias del norte que están más tienen más trabajado el tema de la agrupación barrial, ¿no? Y de cómo reclaman sus derechos, y bueno, ahí se tratan todos los temas de género, que en realidad abarcan a toda la familia, porque son temas laborales, temas de derechos de los pueblos originarios, temas de derechos sexuales y reproductivos, todos los temas abarcan. Uh-huh. ¿Esto dónde va a ser? Esto va a ser en la ciudad de San Carlos de Bariloche y se desarrolla este fin de semana. Este fin de semana, ajá, interesante. Decías, es un encuentro que se hace hace varios años, e incluye mujeres de todo el país. De todo el país y cada vez más mujeres. La última vez fue en Paraná y contó con casi 20.000 mujeres. Uh-huh. Es un encuentro muy grande. ¿Y no es partidario? No es partidario. Uh-huh. Es importante. Pero bueno, igual el trabajo sacando este fin de semana obviamente va a estar abocado en lo local. Acompañar al intendente actual para que pueda hacer los mejores 4 años de todas sus intendencias, digamos, y todos sus mandatos en los próximos 4, teniendo en cuenta que también vamos a estar en los 150 años de Saladillo y con un montón de proyectos que tiene el intendente, que bueno, yo cuando me apuran con temas les digo, bueno, no todo es tan rápido como queremos, pero las cosas están planificadas y van a llegar. Están llegando y van a llegar. Y que proyectos hay un montón en todas las áreas. Estuve viendo ayer un poco el tema del SAP móvil y de la cantidad y la pegada que tuvo y el acierto que tuvo el intendente para con esta idea, que fue criticada en su momento y que realmente llevamos ya casi 1.000 consultas. No parecía ¿no? De las que es importante, muy importante porque, mira, yo le decía ayer a un periodista en la radio, en lo que a mí me toca, en lo que yo puedo ver y palpar, digamos, las últimas pacientes que tuvimos en el hospital con un cáncer de cuello uterino avanzado, que no tiene solución, que realmente son mujeres jóvenes que mueren, que por suerte estamos teniendo cada vez menos, pero el 80% de esas mujeres que se internaron en los últimos 10 años son todas mujeres de zona rural. Esto quiere decir que muchas veces la mujer, o por no saber de la prevención, o por no saber lo importante de algunos controles, o por no acceder, se queda. Entonces que el médico clínico, el médico oftalmólogo, el pediatra y el ginecólogo puedan llegar a esta zona, a mí me parece muy, pero muy importante y yo creo que esto se va a notar en la salud. Y además creo que es un paso más junto con la electrificación rural y junto con otros temas para que la gente del campo se pueda quedar en el campo también. Que los chicos puedan ir a estudiar a las escuelas, que tengan luz, que tengan un médico que les llegue, aunque sea una vez por mes o dos veces por mes, en algunas zonas, me parece que ayuda a que la gente del campo pueda vivir en el campo mejor, teniendo en cuenta la deserción que hubo, ¿no?, en estos últimos años de la gente del campo hacia la ciudad. Cambiando de tema, el otro día en conferencia anunciaron una actividad en la localidad de Cazón para el 15. El sábado 15 estamos organizando, ustedes saben que falleció un enfermero del CAP de Cazón y del Carril, que además era presidente de la biblioteca. Ese enfermero tenía realmente el sueño de donar juguetes para los niños en Cazón y hacer unas jornadas con un subsidio que a él le había entregado la señora Karina Rabolini, por medio de una relación laboral y de amistad que tenían de muchos años. Y bueno, y realmente yo me había reunido el jueves anterior a que él falleciera, el lunes que él falleciera, con una cosa muy, muy, un sueño muy grande que tenía él de poder hacer esto. Y entonces, bueno, con la mamá y con el hermano nos hemos reunido para poder hacer estas jornadas el sábado 15 a las 13 horas en la Plaza de Cazón. Bueno, con si podemos tener un poco de música, un pelotero y entregar estos juguetes en nombre de Andrés. Y se le va a entregar también un pergamino a la mamá en reconocimiento a lo que hizo Andrés, tanto como enfermero como presidente también de la biblioteca de Cali. Bien, además habías comentado que iba a haber un lugar para tomar la presión, se va a hacer una campaña de concientización respecto de la hipertensión, ¿no? Sí, ese es un proyecto que en realidad todavía no va a salir a la luz porque es un proyecto que han hecho los agentes sanitarios muy importantes, de los cuales Andrés también pertenecía a ese proyecto. Uh-huh. Y entonces, bueno, él quería que ese día, aunque sea, estuvieran los agentes sanitarios en una mesita tomando la presión y haciendo, bueno, el proyecto en sí se va a dar a luz más adelante, porque es un proyecto bastante lindo que hicieron los agentes sanitarios y que no tenemos el tiempo para presentarlo el sábado próximo. Pero bueno, por lo menos se va a hacer una jornada donde la gente, si quiere, se va a poder tomar la presión y donde después se va a hacer esta presentación del proyecto ya por parte de la Dirección de Salud de la Municipalidad. Ale, muchísimas gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes.